Educación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, aquí estamos en La Rayuela, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Hoy martes 18 de abril de 2017, en nuestro programa número 74 en lo que va del presente año, pues nos sentimos muy alegres de casi ya pues formar ya 80 programas, ya mismo, ya lo hacemos en el transcurso de esta semana, ya completamos los 80 y pues en ese sentido muy felices, muy contentos de alegrarles esta mañana, de brindar la información que creemos oportuna para usted y necesaria. Recuerde que siempre se hacen cosas y actividades culturales, entonces es necesario difundir estas cuestiones y pues acompañarle con muy buena música, con muy buenos entrevistados y pues esta es la razón de hoy reunirnos en este programa de La Rayuela. Bienvenida Beatriz, bienvenida Fernanda, ¿cómo se encuentra Beatriz? Mil gracias Gabo, buenos días amigas, amigos, buenos días nuestro compañero Vicente Moya Rosero. Queremos agradecer a todos un abrazo esta mañana por estar con nosotros, por acompañarnos. Y por supuesto, qué grato es hacer radio desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ya lo dijo Gabriel, como siempre, contentos, entusiasmados. Tenemos un reto más el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Un abrazo grande para ti, Fernanda. Buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan, pues para recordarles que nos escuchan por la 940M o que puede escucharnos por www.radiocce.com. Además puede seguirnos en Facebook, estamos como Radio CCE e igualmente en Twitter. Así que pues ya sabe, búsquenos, coméntenos cualquier cosa que quiera, tal vez alguna canción o alguna inquietud que tenga, ya sabe, nos lo comunica y pues nosotros estaremos pendientes. Claro que sí, pues tenemos tenemos para hacer agenda tantos eventos, la verdad. Comencemos con uno de ellos, ¿no? Comencemos con uno de ellos, ¿cómo es? Pues el 17º Festival del Sur, un festival que se ha institucionalizado realmente acá en nuestra ciudad. Y miren ustedes, cada vez se amplía, ¿no? Y salen realmente a otras provincias. Jornadas Interculturales Internacionales de Arte y Cultura, Festival del Sur. Este festival inició en el año 2000, pues, y miren ustedes, ha permanecido hasta este momento. Hay una programación amplia que inicia el día de hoy, 20 de abril, Teatro para Niños y Niñas, en el Teatro México, desde las 10 de la mañana, con el grupo de títeres Piti Kilin, de Tumbaco. La obra es Yaku y los Misterios del Páramo, en teatros de títeres. Luego igualmente el día de hoy, 20 de abril, la inauguración de este 17º Festival del Sur con las Jornadas Internacionales de Arte y Cultura en el Teatro México a las 19:30 con el grupo Amaru Canto y Vida de Imbabura y la obra Música Quichua Caranqui. Los colegios que participan esta noche: Manuela Cañizares, Celestín Freinet, 5 de junio y el invitado Factor D. Mientras que para mañana 21 de abril está la extensión del TENA con su velada cultural. Bueno, cada día les iremos ampliando un poco esta información en este 17º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Del 20, es decir, desde el día de hoy hasta el 14 de mayo, en Quito, en TENA, en Mindo, Riobamba, Ibarra y Río Caña. Felicitaciones entonces a los organizadores del 17º Festival del Sur. Tenemos también el Frente de Danza Independiente presenta jornadas de danza contemporánea independiente Mariana de Jesús, danza independiente, mística e irreverencia. Una semana para vivir la danza. Esto pues fue desde el día de ayer, 17 al 22 de abril de este año, ¿no? El día de hoy, martes 18, a las 19 horas, estará Noche de Videodanza, la coordinación de Amelia Poveda y Jessica Gutiérrez. También habrá El Capricho de 1994, dirección de Inés Bosa, estas son películas, ¿no? Concepto, Abel Cunillera y Rosa López Espinosa. También estará la película Wolf de 2014, del director Gordy Cortés. Y también estará la película Brixkin, del director Ferran Audi, estreno Un Eco de Mis Mares. Bien, las 9:06 y acaba de hacerme caer en cuenta, Gabriel. Para nuestro público de tantos y tantos años, ya tenemos teléfono. ¿Qué tal? Ya tenemos teléfono. Y el mismo de siempre, 2-220-966. Ese es el teléfono de aquí de cabina y con el que nosotros podemos comunicarnos con ustedes. Yo no sé si todavía, no hay la posibilidad todavía, pues, de salir al aire. Caramba, bueno, falta un poquito, más bien creo que no debíamos anunciar esto hasta que tengamos esa posibilidad, porque pues la idea es hacer una retroalimentación, pero en vivo, al aire, ¿no? Que también escuchen los oyentes, pues las voces de quienes nos llaman y sus criterios. Bueno. Por supuesto, eso ya pronto lo tendremos, bueno, ¿no? Ya claro, la línea está ahí, ¿no? Quizás para atenderle detrás del aire, ¿no? Fuera del aire, mejor dicho. Y pues también recordarles que hay un número de WhatsApp para aquellos que nos quieran escribir al 099-51-54-039. Repito, 099-51-54-039. Ese es el número de WhatsApp de la radio. Así es, Gabriel. Bueno, son las 9:10. Nosotros vamos a escuchar nuestro primer tema musical y pues luego tenemos nuestra primera entrevista. Más, Seguimos con más de La Rayuela esta mañana. Está con nosotros Berenice Benalcázar. Ella es esteticista profesional y precisamente con ella conversaremos sobre algunos temas, especialmente lo que tiene que ver con las bondades del aceite de coco. Bueno, lo conocemos al aceite de coco, sin embargo, pues lo utilizamos como para broncearnos, ¿no? Es tan conocido para el bronceado. Pero pues nos hablan ahora de que los productos con ingredientes que provienen de la naturaleza, sería el caso del aceite de coco, ¿cierto? Emplea componentes hidratantes como la leche de coco, productos no grasos, pero y todo eso pues para un poquito mantener la piel sana. A veces nos confundimos y pensamos que hablar de estos temas, de tener la piel sana, de tener un cabello sano, de tener una piel tersa, es una cuestión simplemente de vanidad. Pero fíjense que no es así, es un problema de salud. Pero también yo sumaría que es un problema de autoestima. Berenice, buenos días, un gusto, un placer conocerla y pues gracias por estar acá, bienvenida. Gracias Beatriz, un gusto estar con todos ustedes ahora. Hablemos entonces de estos extractos naturales, ¿no? Desde hace algunos años para acá realmente ha habido una corriente respecto a eso de utilizar productos naturales. Pero ahora estamos hablando del aceite de coco, hablamos del aromaterapia, hablamos de que este aceite de coco es un aliado para la salud, ¿no? Para la belleza inclusive. Le escuchamos. Bueno, ¿qué pasa con el tema de lo que son cremas a base de productos naturales? Realmente hoy en el mercado encontramos muchísimos productos naturales, pero ¿qué pasa con esto? No tienen un registro sanitario, no están testeados en un laboratorio, entonces no brindan las garantías para el consumidor como tal de que este producto no le vaya a causar algún tipo de reacción alérgica, por más que sea natural, versus a compañías y en cierto modo marcas de productos que tienen este tipo de funcionalidad, por ejemplo, testean justamente no en animales, pero sí justamente para no causar ningún tipo de alergia, ningún tipo de dermatitis o algún tema en la piel que va a ser contraproducente, pero sus productos son a base de productos 100% naturales. Entonces, esa viene a ser la diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si un producto en el mercado me ofrece este tipo de garantías, entonces realmente yo debo confiar justamente porque tiene el registro y realmente porque tiene y me brinda, se podría decir, las garantías necesarias para poder utilizarlo como tal. ¿Qué pasa ahora con el aceite de coco? El aceite de coco yo lo he utilizado, bueno, realmente es un tema legendario, viene desde nuestras abuelas, desde el pasado, entonces generalmente nosotros siempre lo asociamos, como tú dices Beatriz, con un bronceado, yo me coloco el aceite de coco, pero realmente ese no es su uso. Yo como el aceite de coco tengo otro tipo de funcionalidades, versus a lo que se dice de que el aceite de coco me facilita el bronceado, ojo que el aceite de coco me puede proteger incluso de los rayos ultravioletas, me protege de la flacidez cutánea y obviamente me aporta a mi piel bastante emulsión, hidratación, humectación como tal. Entonces, si yo tengo productos a base de este tipo de aceite, entonces yo conseguiré un beneficio bastante importante para mi piel. Es interesante, tú señalabas hace un momento estas prácticas de las abuelas, ¿no? Y miren ustedes, estamos hablando cuando todavía la tecnología y lo químico no era lo de todos los días. Sin embargo, nuestras abuelas se daban formas para hacer estas mixturas, ¿no?, entre elementos naturales y solamente habría que hacer memoria de cómo lucía su piel, sus manos, ¿no? Recordemos que ahora todo ha cambiado. Recordemos que, por ejemplo, incluso el tema del sol ahora es más potente. Nosotros tenemos menos protección del capio de ozono por toda la polución que tenemos en las grandes ciudades, en este caso como Quito. Nosotros tenemos una polución exagerada, una sobreexposición al sol. La gente no se cuida su piel. Entonces, obviamente, nuestra piel versus a la que tenían nuestras abuelas va a ser completamente diferente por los daños y las agresiones del clima que yo padezco. Entonces, ¿ahora qué pasa con este tipo de productos? Justamente están investigando y testeando para que nosotros ya volvamos a recuperar y esa protección natural, sí, a base de productos 100% naturales, justamente para nosotros poder protegernos y aprovechar, en cierto modo, lo que viene desde nuestras abuelitas y ahora trasladarlo a lo que nosotros estamos en la época moderna como tal. Claro que sí. Dentro de nuestras amigas, amigos oyentes que estén interesados, hay un número telefónico al que podrían contactarse contigo, por favor? Yo les voy a dejar mi blog personal, mi página web, que es www.berenicebenalcázar.com. Ahí yo tengo bastante información sobre temas a nivel de piel, facial, ese tipo de cosas, productos, para que ustedes se informen y obviamente me comenten y yo les responderé a cualquier pregunta que ustedes necesiten. Mil gracias. Ha estado con nosotros esta mañana Berenice Benalcázar, esteticista profesional. Ustedes ya la han escuchado. Y pues les invitamos, ¿no?, a acceder a este blog por más información y pues agradecemos su presencia esta mañana. Muchísimas gracias. Yo ahora estoy promocionando lo que es la marca Sanais. Entonces yo quisiera que ustedes se den la oportunidad de probar estos productos 100% naturales que nos ofrecen garantías justamente para su uso y van a tener una piel radiante, una piel reluciente para que ustedes se sientan contentas ahora. Mil gracias. Son las 9:20. Vamos a escuchar otro tema y regresamos con más de La Rayuela. Muchísimas gracias. Como agua que baja del cerro hasta el río, como una semilla que en tierra germina, marco yo mi paso, labro mi camino, buscando este parque me dio su costilla. Tengo activados todos mis sentidos para detectarte si que te aproximas. Robarte la risa será mi objetivo, mírate a los ojos será ir al clima. En mi trayecto esto sale, es la señal para que no desmayes. Tengo tanto para darte, solo tengo que encontrarte. Traigo el corazón abierto y cargado de deseo. Es muy grande lo que siento, ya no puedo contenerlo. Tengo una gran alegría que se presenta cada día. Mi barca está la deriva, quiero estarme en tu orilla. Ya te veo a lo lejos como un espejismo, mi brújula interna hacia ti me guía. Te vi en mis sueños, te encontré en mis libros y en aquellos cuentos que leía de niña. En mi trayecto esto sale, es la señal para que no desmayes. Tengo tanto para darte, solo tengo que encontrarte. Traigo el corazón abierto y cargado de deseo. Es muy grande lo que siento, ya no puedo contenerlo. Tengo una gran alegría que si crece cada día. Viva hasta la deriva, quiero estarme en tu orilla. De la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Este día es como, ¿qué diré yo?, como muy especial, ¿no? Se siente un ambiente diferente. A ver, queremos contarles algo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todos a esta exposición Por Siempre en Nuestros Corazones de Marcelo Moreno. El día de hoy, martes, a las 19:00, 7:00 p.m, se abrirá esta exposición, se inaugurará esta exposición en la sala Eduardo Kingman. Y luego, pues, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:45, usted puede visitar la exposición Por Siempre en Nuestros Corazones. Por otro lado, igualmente, la Alianza Francesa de Quito nos ha hecho llegar su agenda cultural. Con mucho gusto lo vamos a compartir. Y para el día martes, es decir, para el día de hoy, ¿no?, martes 11, en la iglesia de Santa Catalina, a las 18:00, en la calle Espejo y Flores, habrá música nova. Es el ensamble Música Nova, reúne cantantes e instrumentistas junto a Lucien Candel, cantante y director artístico. una ferviente investigación de la emoción polifónica, pues que ha llevado a este ensamble a presentar programas que van desde la Edad Media al Barroco, con incursiones amenas a otras épocas, ¿no? Se presenta en Quito en el marco del Festival de Música Sacra organizado por la Fundación Nacional Teatro Sucre. Hoy, recuerde usted, en la Iglesia de Santa Catalina, a las 18 horas, calle Espejo y Flores. Por otro lado, solamente les hago un adelanto. Para el día de mañana, nuestro querido Diego Carneiro está una vez más, ¿no?, ya en un concierto conferencia para conversar sobre el virtuosismo del barroco francés y alemán con dos compositores, Bach y Barrère. En esta ocasión, pues podremos apreciar las danzas de la suite sexta y sonata en do menor para violonchelo. Esto es en el auditorio de la Alianza Francesa, con una entrada de $8. Tenemos más, a Gabriel. Así es, vamos a una canción más, a escuchar a Danilo Parra con la canción Tú Eres Perfecta, y pues seguimos comentando un poquito más acerca de esta mañana. Algunas entrevistas que quedan pendientes todavía. Recuerdo que pues ayer la entrevista a Gustavo Cabrera no se la pudo realizar por efecto pues de asuntos personales, supongo, y en ese sentido pues Gustavo ya nos ha confirmado la entrevista para el día de hoy, así que vamos a abrir un poco más de la agenda de las entrevistas con Gustavo Cabrera. Nos visitará Adriana Endara, también de un proyecto juvenil muy interesante, y también Fabián Luzuriaga de la Feria de Editores del Fondo de Cultura Económica. Y pues regresamos después de esta pausa musical y volvemos. Dices que hubieras preferido ser más alta, que las top model miden 1.76, que no soportas los rollitos en la espalda, que no los tienen las que salen en la tele. Si me vuelves loco, eres lo único que importa para mí. Si estás conmigo, niña, lo tengo todo. Eres lo mejor que pudo existir. Baby, I don't know. Falta alisarte, si el ondulado de tu pelo me hace bien. Solo tú sonríes y me vuelves loco. Es lo único que importa para mí. Si estás conmigo, niña, lo tengo todo. Tal como eres, figuro, soy feliz. Como tú.

vengan a divertirse. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos. Quiero dar la más cordial bienvenida a Adriana Endara, Micaela Vallejo y Victoria Gallardo. Ellas están acá ya con nosotros, son jóvenes, jóvenes emprendedoras, digámoslo así. Vienen desde este proyecto Sin Fronteras JA. Sin Fronteras JA es una empresa orgullosamente ecuatoriana, creada a partir de la iniciativa de un grupo de 15 estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Los Pinos. Su objetivo principal es ofrecer un producto para solucionar dos problemas que se presentan en el día a día: dificultades de comunicación por falta de batería en el celular y la falta de un artículo donde guardar accesorios personales tecnológicos, y un problema de mayor trascendencia que es la manera en que la cultura latinoamericana, pues su capacidad de industria, han sido menospreciadas. Además, se ha tomado en cuenta la crisis económica presente y cómo esta aqueja a pequeños productores de nuestra ciudad. El producto se llama BIP, Batería Ingenio Poder. Pero a mí me gustaría que sean estas jóvenes emprendedoras, estas jóvenes empresarias, las que nos hablen un poquito desde la historia, cómo nace la iniciativa de crear este producto y realmente cómo se han ido dando paso a paso las cosas para tener ya esta herramienta y además que haya sido aceptada para la venta, ¿no? Chicas, bienvenidas, gracias. Siempre emociona tener gente joven acá en nuestro programa y además no solo joven, ¿no? Con mucha inteligencia, con mucha iniciativa y, por supuesto, es el caso de ustedes. Bienvenidas. Convérsenos, por favor, cómo nace este emprendimiento. Okay. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por tenernos aquí. Nosotros, como ya dijo, somos la empresa Sin Fronteras y creamos este producto llamado BIP. BIP es un cargador portátil que funciona a batería recargable y tiene un diseño único y exclusivo que resalta la vitalidad propia de la cultura latinoamericana. También cuenta con un estuche original fabricado con tela de jeans reciclados. De esta manera, BIP responde a las distintas problemáticas, como optimizar el espacio donde llevamos, por ejemplo, el celular, la batería portátil con la que le viene, audífonos, cargador, de esta manera usted puede llevarlo en su mochila. Y además, como esto es hecho a base de jeans reciclados, cada producto BIP es distinto al anterior. Bien, también está acá ya con nosotros Victoria Gallardo, ¿no? Sí. ¿Qué más tienes que decirnos, Victoria? Bueno, nuestro cargador portátil nosotros lo compramos al por mayor, permitiendo que el precio sea bajo y que sea accesible a todo el mundo. El diseño es muy bueno porque viene de diferentes colores, el color que usted quiere escoger, y el diseño del sticker que va encima lo hacemos nosotras. Con el sticker que dice Somos Uno y Rompe las Fronteras, queremos hacer como reflexión de que Latinoamérica ya es grande y que todos somos uno. ¿Y por qué hacernos grandes si ya somos grandes? Viene un dato curioso atrás de cualquier país de Latinoamérica, como Cuba, como Puerto Rico, Ecuador, por ejemplo. En este caso, ¿cuál sería el dato curioso? En este caso, Cuba sería el primer americano no estadounidense en viajar al espacio. Fue el cubano Arnold Tamayo, nacido en Baroca el 29 de enero de 1942. Baracoa, perdón. Y bueno, es muy interesante, además de informar, da una da un trasfondo que es importante para todos los latinoamericanos y que nos sentamos identificados. Bien, BIP, que es la batería Ingenio Poder, es un cargador, nos dicen acá en su boletín, es un cargador de celular, lo hemos escuchado, que funciona en batería recargable, ¿no? Tiene un diseño único, exclusivo, en fin, pero pues responde a algunas problemáticas. Háblanos de ellas, por favor. Sí, principalmente nuestro producto para elegirlo fue el resolver el problema de la comunicación. Por ejemplo, está por la calle y se queda sin batería, para eso está VIP. Además del estuche, le permite que lo guarde y se le haga más fácil el transporte del cargador con el celular. Además, su estuche, como ya dijeron, que era original, nunca se va a poder repetir. Además, los colores, que son variados, le dan a usted una variedad para poder escoger su cargador y así lo siente más propio, como le gusta más. Además de esto, es fácil de transportar y es muy lindo, como se puede dar cuenta. Díganme, pues, ¿quién les dio el aval final para que esto ya salga a la venta? Bueno, contamos de mucho apoyo de parte, hicimos encuestas a muchas personas, a jóvenes en especial que tienen la problemática de tener el celular a cada rato y que se quedan sin baterías, a nuestra familia y a nuestra profesora Carmen Lara, que es la que nos dirige en todo este proyecto de Junior Achievement, y ella nos dijo que el producto es muy bueno y que sí lo podemos sacar a la venta, que nos recomiendas hacerlo. ¿Tienen ya un registro de cuántos se han vendido? Sí, por el momento hemos vendido 215, me parece, sí. Y seguimos a la venta. También queríamos informarles que este domingo vamos a contar con una feria del Junior Achievement, donde podrán también vernos y están todos invitados cordialmente. En la Plaza de las Américas. En la Plaza de las Américas. De 10 o 6 de la tarde. Lo que se, digamos, se reúna, se recupere de la inversión que ustedes han hecho, ¿tiene un fin posterior o más bien es incrementar esta empresa que ya lo han hecho como un emprendimiento? Este emprendimiento tiene toda la experiencia desde fabricar el producto hasta vender las acciones en la bolsa de valores, que ya lo hicimos. Todo esto, lo que recaudamos, va hacia nuestros accionistas y hacia nuestro personal de Sin Fronteras de la misma manera. O sea, todos tienen el mismo trato. A mí me gustaría que desarrollemos un poquito más esto último que acabas de decir. ¿Cómo funciona esto? Cuéntenos, ¿cómo funciona? Bueno, primero, para ya lanzar el producto, tenemos que vender las acciones de las personas que confían plenamente en nuestro producto. ¿Qué son quiénes? Que son las personas, normalmente nuestra familia, nuestros amigos, a las personas que informamos que vamos a estar en la bolsa de valores también. Ellos nos compraron las acciones, confiando en nuestro producto, y eso obviamente se les será devuelto al final del concurso, cuando ya todo sea recaudado, todo sea organizado bien. ¿Y qué se necesita para estar en la bolsa de valores? ¿Hay un monto de inicio? ¿Cómo es el asunto? En la bolsa de valores teníamos todo establecido gracias al concurso Junior Achievement. Ellos nos ayudaron en todo con las otras empresas de los otros colegios. Y nuestras acciones se podían vender hasta un máximo de $7, en lo cual sí lo vendimos a $7. De esta manera les vendimos a familiares, amigos, hasta personas como que desconocidas, pero que en verdad vieron que nuestro producto tenía futuro y les ofrecimos una rentabilidad del 60%. Caramba, 60%. Eso suena tentador, ¿no? Sí, me están poniendo a pensar a mí también. O sea, ah, miren ustedes, el 60%. Sí. Bueno, y ahora cuando ya pues se hagan un poco las cuentas y se haga la evaluación final, ¿ustedes creen que van a poder realmente hacerlo con solvencia con las personas que confiaron en ustedes? Yo la verdad creo que sí, porque el concurso no se trata de quién venda más, aunque es una parte importante. Es de la manera en la que está organizado el grupo, este emprendimiento. Entonces nuestro grupo Sin Fronteras JA es un equipo muy sólido, trabaja unido y yo soy encargada de recursos humanos, soy ejecutiva. Entonces nos damos cuenta que el grupo trabaja excelente, la comunicación es muy buena. Entonces gracias a esto hemos podido mostrar a nuestros accionistas que la rentabilidad sí se logra ya lo logramos y vamos a poder, gracias a su confianza, vamos a poder tener un muy buen resultado en el concurso. Eso esperamos, la verdad. Bueno, sé que son 15 personas. Tú eres la ejecutiva en cuanto a talento humano, uh-huh, recursos humanos. Cuéntenos un poquito los otros cargos, ¿de qué se trata? Uh-huh. Yo soy gerente de marketing y junto a mí Victoria Gallardo es mi ejecutiva de marketing también. Uh-huh. Contamos con departamento de recursos humanos, de marketing, como ya dije, de venta, de producción uh-huh, y de finanzas. Sí. Y contamos también con una gerente general, que es la que nos guía. Uh-huh. Pero todo esto es un equipo. Porque cada una en la empresa representa un cargo y a pesar de que, digamos, yo no venga a algún momento, sé que puedo contar con alguna de mis ejecutivas que me va a apoyar. Qué interesante. Miren ustedes, amigas, amigos, estas jóvenes emprendedoras, muy jóvenes ciertamente, pues nos han traído esta maravillosa noticia, ¿no? Sin Fronteras JA, ya les habíamos comentado, es una empresa orgullosamente ecuatoriana, lo subrayamos, y creada a partir de la iniciativa de este grupo de 15 estudiantes apenas de segundo de bachillerato del Colegio Los Pinos. Tenemos aquí ahora mismo este dispositivo y el estuche en el que viene, ¿no? Iniciando, como nos había informado ya, por saber que pues son realizados con jeans reciclados, ¿sí? Uh-huh. Ustedes no pueden ver, pero yo les voy a contar que es un más bien muy sencillo, muy juvenil inclusive, ¿no? Sí, sí. Muy práctico, no va a abundar en la cartera o en su maletero, por lo tanto lo hace realmente confiable, práctico, ¿no? Uh-huh. Funcional. Ahora, ¿dónde pueden comprar este dispositivo las personas? Bueno, nosotros estamos vendiendo abiertamente en el Colegio Los Pinos por este mes y también vamos a estar en nuestras distintas ferias que tú les puedes comentar, Adri. Ya pasaron dos ferias. Bueno, una feria que fue el día 4 de abril en la Universidad de los Hemisferios y también tuvimos el Día de la Familia en el colegio el 8 de abril. Pero la tercera feria se realizará el 23, domingo 23, o sea, este domingo. Y vamos a estar desde las 10 hasta las 6. Nos pueden encontrar en las Plazas de las Américas. También nos pueden contactar en redes sociales, como Sin Fronteras JA. Y pueden escribirnos abiertamente. Estamos vendiéndola, contactándonos con la gente. Sí, en Facebook también publicamos todos nuestros eventos, también hacemos distintos concursos, tenemos actividades recreativas y con los datos curiosos que nosotros ponemos de Latinoamérica, queremos hacer que la gente aprenda más de su continente, de su cultura y que así puedan, o sea, concursar y esas distintas actividades recreativas. Además, queremos como que la gente conozco un poco más de este bello continente porque en verdad estamos llenos de capacidad de ser grandes y ya somos, tenemos un montón de recursos, no solo naturales, la gente súper cálida y eso. Muy lindo. Bueno, para concluir con esta entrevista, me gustaría que sean ustedes también quien me digan cuál es la visión, cuál es la misión de este proyecto. Claro. A ver, como nuestra misión tenemos el comercializar estos cargadores portátiles que con su estuche, que es del PIB, permitiendo organizar los accesorios, ya sean electrónicos como sus audífonos o el cargador en sí, y así para poder solucionar la situación del espacio y del transporte que sea más sencillo. Y en cuanto a nuestra visión es convertirnos en una empresa reconocida por comercializar este producto y a la vez tenemos la misión de incentivar ese orgullo latinoamericano, el pertenecer a Latinoamérica, porque como ya han dicho mis compañeras, Latinoamérica ya es grande y hay que estar orgullosos de eso. Esta mañana con nosotros aquí en La Rayuela, Adriana Endara, Micaela Vallejo y Victoria Gallardo, que son parte de este gran equipo, diría yo, de emprendedoras jóvenes y que pues nosotros les invitamos ciertamente que se pueda adquirir este producto, ¿no? Este producto llamado VIP, Batería, Ingenio y Poder. Felicitaciones, chicas. Muchas gracias. Desde su casa estamos a las órdenes y adelante, ¿no? Que realmente el infinito sea ese límite, es decir, que no lo tengan. Adelante, sí. Adelante siempre. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte musical y al regreso pues estamos con más de La Rayuela. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa' que me invitan. Si saben cómo. De la mañana con 51 minutos, volvemos a La Rayuela. Y pues es importante conocer los emprendimientos que realizan nuestros jóvenes, ¿no? Importante también, de cierta forma, difundir lo que están haciendo y lo que están pensando, ¿no? Así son es. Muy jóvenes y están empezando ya en quizás en una línea de negocios. Hace algún tiempo ya escuchábamos esto de que los niños, los jóvenes de ahora, pues dicen, ya vinieron con otro chip, se dice, ¿no? Yo creo que eso está absolutamente comprobado, ¿no? Absolutamente comprobado. Y como dice Gabriel, nos alegra que en este espacio sea el lugar propicio también para difundirlo, ¿no? Y para eso estamos. Les decíamos hace un momento que, a pesar de que ahorita pues no podemos sacar las llamadas al aire, pero yo sí quiero insistir a nuestros amigos de tantos años, a nuestros oyentes, pues que podemos al menos escucharlos en interno, en lo que a mí respecta. Pues sí quisiera saber qué ha pasado con Luis Villarruel, con doña Ruth, con doña María, con doña Vilma. Quisiera ver qué pasó con don Juan Estrella, quisiera ver con don José. Hay tantos y tantos nombres. Quisiera saber si es que nos siguen escuchando o ya nos han olvidado. ¿Qué será? ¿No? Aunque sea por interno, me gustaría saber. Como ustedes saben, han escuchado en estos últimos meses, amigas, amigos, pues ahora estoy acompañada de un grupo de jóvenes. Yo creo que también son jóvenes emprendedores, tal cual, ¿no? Jóvenes también que tienen otro chip. Un poco, ¿qué diría? Cada cual con sus particularidades, cada cual con sus locuras, con sus sueños, con su forma de ser. Pero en realidad todos tienen su encanto, ¿no? Y créanme, lo que no es piropos que estoy echando acá a mis compañeros de trabajo. Pero en realidad hay mucho que aprender de ellos. Entonces, si bien es cierto, ustedes no les conocen todavía mucho, pero créanmelo, vale la pena celebrar su presencia acá en la radio. Así es que les invito una vez más, llámenos. Llámenos, aunque sea por interno, el 2220-966, para conversar. A mí sí me gustaría saber qué ha pasado con este programa que, pues, como ustedes saben, nació como A Pleno Sol, luego como Juntémonos en la Casa, ahora pues como La Rayuela. Ha sido requerimientos más bien de las autoridades que se han cambiado y que han propuesto, ¿no?, un cambio de nombre. En fin, en definitiva, ustedes saben que este programa se ha mantenido muchos años con diferentes nombres, pero con mucho cariño, con mucha esencia, con cantidad de entrevistados, con cantidad de productos y, por supuesto, con un cariño inmenso para todos ustedes. Así es que Gabriel me dice, ustedes no le pueden ver, pero él está desesperado por hablar, entonces le voy a ceder la palabra. Adelante, Gabriel. Simplemente recordarles que nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp al 099-51-54-039. Repito, 099-51-54-039. Esto con el afán de conocer lo que usted piensa, lo que usted quiere decirnos, ¿sí, no? Hay tantas vías de ahorita de comunicación, tenemos las redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos la línea celular, tenemos la línea fija. Así que, mejor dicho, no hay excusa para que no se comunique con nosotros. Comuníquese, en serio. Para nosotros es vital y es importante saber lo que usted piensa. ¿Qué tal si nos recomienda un poco de música? ¿Qué tal si nos recomienda algunos temas para tratar? Sí, eso nos interesaría escuchar. Exactamente, pues escríbanos también en nuestra fanpage de la radio La Casa de la Cultura. Y pues estamos en Facebook, también estamos en Twitter. Entonces pueden también informarse a través del Twitter en lo que estamos. Pero escríbanos, porque nosotros también queremos ver lo que piensan. Y también nos pueden pedir canciones y mandar saludos. Así es, 9:55 a.m. Vamos a una pausa y regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Son Acuario y La Noche de Tinta son las actividades que conforman la primera feria editorial que realiza el Fondo de Cultura Económica del 20 al 23 de abril. Se espera la participación de 25 sellos editoriales, tanto grandes como independientes, con precios asequibles, para de esta forma festejar el próximo 23 de abril el Día Internacional del Libro. Ariadna Vargas, gestora del Fondo de Cultura Económica, comenta a continuación detalles de esta actividad. Estamos buscando un impulso muy fuerte al ejercicio lector, ya sea de cualquier edad. Entonces, es que por eso que somos un centro cultural que está enfocado en eso y que todo el tiempo tiene actividades con este perfil. Estamos intentando que las editoriales locales se junten para sacar sus novedades y entonces esas novedades llegan a nuevos lectores, ¿no? Expandir esta lectura, también dar a conocer las editoriales pequeñas que existen aquí, que ahora hay muchas y que tienen propuestas diferentes. Entonces, creo que como iniciativa desde el fondo es bastante fuerte y además, bueno, que es muy importante que todas las editoriales estén de acuerdo y que todas están beneficiadas por este espacio de encuentro en el que vamos a tener muchas actividades de mediación en lectura.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 3 minutos, regresamos a La Rayuela y pues como habíamos anunciado desde la mañana, hoy teníamos algunos invitados y entre ellos pues justamente representando a este mega evento, diría yo, la Feria de Editoriales aquí en Quito, Ecuador, que se desarrollará en conjunto pues con el Fondo de Cultura Económica del Ecuador, y para ello pues la vocera de este tema será la gestora cultural Ariadna Vargas, precisamente del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo te encuentras, Ariana? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, pues aquí agradeciendo como siempre este espacio que nos dan al Fondo de Cultura Económica Ecuador, a La Rayuela, que siempre está con esta gran apertura para apoyarnos en difundir estas actividades culturales y literarias. Hablemos de esto, ¿de qué se trata esta Feria de Editoriales? Bueno, la Feria de Editoriales es una iniciativa del Fondo de Cultura Económica Ecuador que en conjunto con todas las editoriales locales estamos organizando y creando para que puedan los lectores tener una oferta literaria pues diversa y sobre todo con las últimas novedades de todas las editoriales de estos últimos 3 meses del año. Sabemos que pues uno de los objetivos del Fondo de Cultura Económica es precisamente esto, ¿no? Tratar de, alguna vez comentábamos con Ariadna en alguna otra entrevista, que se buscaba aquí en Ecuador fortalecer esto, ¿no? Las alianzas con las editoriales, y pues creo que este es el primer síntoma de esas alianzas, porque al parecer es la primera feria, ¿no? Así es, es la primera feria que vamos a tener. Estamos muy contentos por la aceptación del público, pero también la aceptación y el apoyo de todas las casas editoriales locales e internacionales, porque hemos tenido una gran acogida y bueno, sobre todo estamos pensando en nuestros lectores, en que los lectores ecuatorianos puedan tener una oferta de libros distinta, porque es para edades, para distintas edades, para distintos gustos de lectura, porque yo comento siempre que no es que a una persona no le guste leer, es que posiblemente no ha encontrado el libro ideal para él, porque siempre él, cuando encuentras un buen libro, te va a llevar a otros libros. ¿Para quiénes está dirigida esta feria? Para todo público. En realidad nosotros también como parte de la Feria de Editoriales tenemos una agenda cultural que está dirigida tanto a niños, para jóvenes y adultos. Y bueno, cada casa editorial tiene, digamos, su propia voz y tiene su forma de selección editorial, ¿no es cierto?, para publicar libros. Entonces, como cada casa editorial tiene una voz distinta, entonces hay una gran gama de oferta literaria que puedes escoger, además de que tenemos precios accesibles y todos los 4 días durante los 4 días de la Feria de Editoriales vamos a tener un 10% de descuento en todos los libros. Entonces hay una gran oportunidad para poder hacer como una torrecita de libros y tener un año de muy buenas lecturas. Hay tantos temas, ¿no? Hay tantos temas, tantos títulos y por tanto también tantas editoriales. Según lo que se menciona aquí en el evento Feria de Editoriales, que está en Facebook si lo desean buscar, con este nombre, se anuncia que van a ser más de 25 editoriales locales, internacionales, independientes y de autopublicación, que pues han logrado agrupar para llevar a cabo este evento, que tiene como principal objetivo la promoción editorial local e internacional aquí en nuestro país, además de obviamente fortalecer el hábito de la lectura en la población del Ecuador. En ese sentido, pues, ¿cómo ha sido trabajar con las editoriales del país? ¿Estamos hablando de editoriales a nivel nacional o solamente local en la provincia de Pichincha? Bueno, estamos hablando acerca de editoriales que solamente son de la provincia de Pichincha. Hemos tenido una aceptación increíble, nos han solicitado otras editoriales de otros lugares a participar, pero bueno, nosotros el espacio es un, digamos, hasta cierto punto reducido, y es que en verdad no pensábamos que se hubieran entusiasmado tanto y que también formaran parte de este hermoso proyecto y que todos estuvieran como con esa iniciativa. Las editoriales que participan van, bueno, desde editoriales muy jóvenes o editoriales como que ya tienen bastante tiempo, como Océano, por ejemplo, que son editoriales que ya tienen toda una trayectoria, y que además no solamente es una situación nacional, sino que son representantes internacionales. Entonces cada editorial tiene, como te comentaba, su propio proyecto editorial. Por ejemplo, por mencionar, vamos a tener un área de independientes en los que van a estar varias editoriales pequeñas que se están formando ahorita, porque ahorita se me viene a la mente De Ida y Vuelta, que es esta editorial que está sacando libros de muy buena calidad y están trabajando con ilustradores y textos, por ejemplo, ilustradores locales. O Turbina Editorial, que va a ser su lanzamiento esta semana ahí en la Feria de Editoriales, y que bueno, ya tiene bastantes libros publicados, como Arrarrá y bueno, por mencionar. Entonces, en realidad, lo interesante es como tener esta relación directa con la editorial, con la casa editorial, y tener una buenos precios y una oferta cultural y además literaria pues bastante rica. Entonces creo que esa es como la base. Entiendo que esta feria se va a realizar en marco del Día Internacional del Libro, ¿verdad? Uh-huh. Yo quisiera que nos comentes un poco más a detalle de dónde va a ser el evento, cuáles van a ser las horas y, por ejemplo, si hay una entrada o no. Ya, la entrada es completamente gratuita. El evento, la Feria Editorial, se va a llevar a cabo en los jardines del Fondo, en el Fondo Cultural Económica, en la librería del Carlos Fuentes. Los horarios de atención van a ser de jueves de 10 de la mañana a 20 horas y el domingo de 10 a 19 horas. La casa está ubicada en la avenida 6 de diciembre, N24-04 y Wilson. Y bueno, para los que están preguntando acerca del parqueo, hay parqueos muy cercanos desde la Plaza Foch, que está este parqueo que es enorme, y también a una cuadra y media, me parece que es por la Tamayo, me parece que es. Ahí también hay otro parqueo. Y bueno, están abiertas las puertas para cualquier tipo de lector. Igual nuestras actividades y agenda cultural completa la pueden consultar en www.fondodeculturaeconomica.com.es o en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Fondo de Cultura Ecuador y en Twitter como FCE Ecuador. Y bueno, las actividades también están, por ejemplo, para niños. Ahí tenemos varias actividades de mediación a la lectura que están dirigidas para niños, que está responsable de la área Zona Acuario, que ya tiene más de 10 años de experiencia en este mundo editorial dirigido infantil puntualmente, y que bueno, va a tener como actividades como mediación a la lectura. Va a estar Lisette la Antigua, que es como una gran escritora de libros infantiles, con una actividad de mediación a la lectura. Los dos ilustradores que crearon el Capitán Escudo van a estar dando un taller de dibujo para que puedan hacer como tus propios dibujos, y bueno, por mencionar algunos, ¿no? Igual para jóvenes tenemos esta actividad el día jueves en el acto inaugural, un poco, que es una fiesta literaria de Sangre Tinta, de esta colección de tres libros del Fondo Cultura Económica, que es de Cornelia Funke, que habla como de esta voz de brujo, que es como este poder de cuando uno se pone a leer se hace realidad lo que lee en voz alta. Entonces el libro empieza en eso, como el personaje principal lee acerca de la Caperucita Roja y cae al lado de él una chompita de roja, ¿no? Entonces que también está dirigida para jóvenes y que bueno, es un ejercicio de mediación, porque lo que nosotros queremos es que todo tipo de lector llegue y que sobre todo lo podamos cultivar desde muy jóvenes de una manera lúdica, divertida, que sea un acto afectivo, que sea una actividad en la que uno se la pasa bien y que no sea más una imposición, porque cuando a uno le imponen leer, pues termina siendo como una suerte de inyección contra la lectura, ¿no? Ariana, y pues me ha generado una pregunta, una inquietud. Se menciona que pues son editoriales locales, internacionales, y hay unas dos categorías que me llaman la atención. Uh-huh. Editoriales independientes y la autopublicación. ¿Podríamos desarrollar un poco de qué se trata una editorial independiente y de también de autopublicación? Yo creo que en editoriales independientes hay como un abismo muy fuerte, porque por ejemplo yo recientemente estaba leyendo en Anagrama y en su página web dice que es una editorial independiente, pero es como, bueno, es una editorial súper grande, ¿no? Claro. Entonces no sé hasta qué punto es un término un poco vago, pero cuando nosotros como Fondo de Cultura Económica nos referimos a editoriales independientes, son estas nuevas editoriales pequeñas que son de iniciativa ciudadana, porque no tienen ningún beneficio económico por parte del gobierno y se han gestionado por sí solas, y que son como las que te comentaba, que es como De Ida y Vuelta, Doble Rostro, Ruido Blanco, Turbina Editorial. Entonces ellas son como digamos esas editoriales pequeñitas que están surgiendo aquí y que están dándole voz también, que es súper importante, me parece que le están dando voz a estos nuevos escritores o autores ecuatorianos que son jóvenes, que están haciendo un gran ejercicio de gestión y de compromiso para poder sacar eso. Entonces como para nosotros era muy importante que pudieran tener también ellos un espacio, porque al fin y al cabo están haciendo pues lo que editoriales muy grandes no siempre hacen en Ecuador, ¿no? O sea, muy muy muy pocas editoriales, es más, a nosotros mismos como Fondo de Cultura Económica no tenemos un departamento editorial aún. Entonces ellos están cumpliendo, digamos, yo creo que un compromiso muy fuerte que se tiene con la ciudadanía ecuatoriana, ¿no? Y bueno, por otro lado, de autopublicación los mencionamos porque conozco a varios autores que se han autopublicado y que pues como su iniciativa personal ha sido como no pasar por tantos filtros editoriales y simplemente autopublicarse. Pero también existe este fenómeno, por así decirlo, de social y comunicación, que son los fanzines, que son este medio de comunicación que para mí es muy horizontal y que además es súper recursivo, porque lo haces con fotocopias o con los mínimos recursos para poder publicar temas que son diversos y que pueden pueden interesarle a varias personas o específicamente a la persona quien lo hace. Les recordamos a los amigos oyentes que estamos hablando con Ariadna Vargas, de la gestora cultural del Fondo de Cultura Ecuatoriana Ecuador, que nos está hablando sobre la oferta variada de esta feria que se va a realizar durante 4 días. Es la feria de editoriales, entonces, donde se presentará una variada oferta. Y yo quería preguntarle específicamente, ¿vamos a tener autores tanto nacionales como también internacionales o se va a centrar solo en nacionales? En esta primera versión de la feria de editoriales vamos a enfocarnos solo en nacionales. Creo que es como muy importante fortalecer los lazos entre las editoriales, pero también entre los mismos autores, y sobre todo así como, o sea, el mercado del libro, por decirlo así, ¿no? Y el mercado del libro también implica pues el acercamiento y la gestión y mediación de la lectura. Entonces, por esta ocasión vamos a tener como autores locales y bueno, te digo, como pueden consultar la agenda completa y en nuestras redes sociales. Ariana, una pregunta adicional. Sabemos que el Fondo de Cultura pues tuvo su iniciación, digamos, en otro país. Es una iniciación, una idea de extranjera, digamos, que de cierta forma se ha adaptado a las condiciones del Ecuador. Y en ese sentido, pues, los escritores ecuatorianos que estén pues trabajando en estas ferias y que de cierta forma se conviertan como en socios estratégicos del fondo, ¿tendrán la posibilidad de tener acceso a otras vías a nivel internacional? ¿Te refieres a que ellos puedan publicar? Exacto, con mucha más facilidad, por ejemplo, en México, no sé, donde es la sede del fondo. Verás, en el Fondo de Cultura Económica, para, digamos que en los proyectos editoriales que se han desarrollado, que tenemos en las hermanas filiales, que son Argentina, Colombia, Chile, Perú y España, bueno, son... Primero hay que mencionar que somos la, la filial más joven. En este junio cumplimos 2 años recién en Ecuador y por esas razones que todavía no tenemos un departamento editorial. O sea, el proyecto, digamos, como, como se planteó, era para que en algún momento pudiéramos tener el espacio editorial. Sin embargo, por el momento no tenemos. Entonces, ¿cómo funcionan? Al menos como funciona el Fondo de Cultura Económica con sus filiales externas, es todo se pasa primero por la filial en la que se... En la que se entregue el documento, por ejemplo, para la publicación, y después ya, entonces, una vez que se autorice, digamos, por los editores, entonces ya se puede como relacionar a, digamos, a tener alguna estrecha relación con las otras, no solo con la mexicana, sino con las otras filiales, porque las otras filiales también consumen, por decirlo así, los productos editoriales de las demás filiales. Entonces es como, sí es un plan, digamos, a largo plazo, porque bueno, no, este proyecto es un proyecto de largo aliento, pensamos quedarnos en Ecuador lo más que podamos. Y entonces sí se puede como deslumbrar en algún momento, pero bueno, por ahorita estamos creciendo a paso firme para que podamos tener mejor propuestas culturales, ¿no? Y eso también es cuidar, por ejemplo, desde la selección de libros que nosotros tenemos para que nuestros lectores puedan tener un acceso pues a libros que son de calidad, libros que además son especializados, que son de ciencias sociales, que son de antropología, ¿no? Que son de ciencia, de filosofía mismo. Entonces es como, creo que como casa editorial es una 80 años le respaldan y es como que está muy, pues muy importante que podamos crecer también. Y bueno, es algo que se tiene en mente, pero por el momento, por eso estamos haciendo estas iniciativas, para empezar a agitar, ¿no? Así es, estamos junto a Ariadna Vargas, gestora cultural de Fondo de Cultura Económica Ecuador, y pues nos hace esta invitación y quisiera pues que la misma Ariadna sea quien reitere nuevamente los datos para asistir a esta feria, y pues con eso nos despedimos de esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les esperamos en la Casa del Fondo de Cultura Económica del Centro Cultural Carlos Fuentes. Les abre las puertas y les espera con los libros abiertos este jueves a domingo, el jueves 20. De jueves a sábado nuestro horario de atención será de 10 a 20 horas y el domingo será de 10 a 19. Estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre, N24-04 y Wilson. Nuestras redes sociales son Fondo de Cultura Económica Ecuador, Facebook, Twitter es FCE Ecuador, y nuestra página web es www.fondodeculturaeconomica.com.es. Bueno, los libros se disfrutan en casa, entonces vamos a conocer todas las casas editoriales que vivimos aquí para que podamos tener una buena oferta cultural. Éxitos en esta feria de editoriales. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos. 10:23 de la mañana, seguimos con La Rayuela y pues hoy nos vamos con el segundo capítulo de esta producción de Ciespal, Alas para la Ternura, una lección para los padres que castigan a sus hijos y olvidan demostrar su cariño con equidad, armonía y respeto. Vamos con este segundo capítulo. Reconocer los derechos de los niños, compartir su tiempo, comprender sus situaciones, brindarles una sonrisa, una caricia, ayudan a construir un mundo de respeto y afecto, un mundo feliz. Escuchemos Alas para la Ternura. Niños y niñas, ¿están bien? ¿Se encuentran cómodos? Qué bueno, porque de esa manera estaremos listos para disfrutar de la historia que hoy les voy a contar. ¿Verdad que quieren escuchar? Pues bien, ahora vamos a ubicarnos mejor para cantar la canción que espero hayan aprendido. Y si no es así, no importa, porque de todas formas hoy la repasaremos. ¿Están listos? Entonces, ¡que empiece la música! Esa alegría que tiene la canción, creo que estamos dispuestos a prestar atención al relato que escogí para esta ocasión. Ah, pero antes debemos estar cómodos y bien ubicados para que no perdamos detalles de la historia. ¿Están listos y listas? ¡Qué bien! Ahora empezamos. En un pueblo de nuestra región oriental, donde habita la población shuar, vivía Ampan y su pequeño hijo. Una mañana, Ampan decidió ir al registro civil para inscribir a su niño. Un hombre de traje gris les vio llegar y los atendió de mala gana. Buenos días. ¿Qué quiere? Quiero inscribir a mi hijo. Ya, ¿cómo quieres ponerle? Quiero que se llame Edsa, igual... ¿Le vas a poner Edsa, niño? ¿No ves que ese es un nombre de mujer? ¡Estás loco! ¡Estos indios! Ampan trató de explicarle a Elisario que Etza, en el idioma de los Shuar, quiere decir sol, el valiente y generoso sol de sus antepasados. Pero este no le dejó hablar. Ampan miró con tranquilidad a aquel hombrecito que persistía en hablar sin sentido y recordó la tarde en que su abuelo, Arután, que en Shuar quiere decir tigre, lo llevó a caminar por la selva. Ahí, entre gigantescos matapalos y frondosos copales, chambiras y pitahayas, le contó de qué manera el luminoso Etza le devolvió la vida a los pájaros. Será bueno detenernos un momento, Ampan. Así te podré contar la historia de Lidia, un ogro terrible que desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los Shuar y meterlos en su enorme shigra o canasta para después comérselos. Fue así como cierta ocasión, el cruel Lidia mató a los padres de Etza. Luego raptó al poderoso niño para tenerlo a su lado. Y durante mucho tiempo le hizo creer que su padre era él. Cuando Etza creció, todos los días al amanecer salía a cazar para el insaciable Igya. El muchacho siempre regresaba con la gigantesca shigra llena de aves de todas las especies. Pero una mañana, cuando apenas empezaba su cacería, descubrió con asombro que la selva estaba en silencio. Solo vio a la paloma Yapankam posada sobre las ramas de una malitagua. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no hay pájaros coloridos por ninguna parte? Estas preguntas, Etza se las hacía una y otra vez. El muchacho y la paloma se encontraban en medio de la soledad. Se miraron largamente. Etza se dejó caer sobre el colchón de hojas. Estaba desanimado. Le faltaba fuerza hasta para cazar a aquella paloma solitaria que lo miraba con tristeza. Entonces, de manera sorpresiva, Yapankam voló hasta donde estaba abatido Etza. Y al poco rato se convirtieron en amigos. La paloma Yapankam aprovechó para contarle al muchacho la manera en que Igya había matado a sus padres. Etza se negaba a creer lo que escuchaba, pero a medida que escuchaba a Yapankam, empezó a despertar del engaño que había tejido el insaciable Igya. Y entonces, como si lo hubiera astillado un rayo, se deshizo en un largo lamento. Nadie podía consolarlo. Lloraba con una mezcla de rabia y tristeza, golpeando con sus puños el tronco espinoso de la enorme malitagua. Cuando Yapankam vio que Etza empezaba a calmarse, le dijo: no puedes hacer nada para devolverle la vida a tus padres, pero aún puedes devolvérsela a los pájaros. ¿Cómo? Introduce en la cerbatana las plumas de los que has matado y sopla. El muchacho lo hizo de inmediato. Desde su cerbatana empezaron a salir miles, millones de pájaros que levantaron el vuelo y con su alegría poblaron nuevamente la selva. Desde entonces, Etza e Igya son enemigos mortales. Ampan recordó una vez más la figura imponente de Arután, mientras el hombre del registro civil aseguraba, manoteando sobre el escritorio, que era imposible ponerle Etza al niño. Ampan, entonces, volteó a ver a su pequeño y levantándolo sobre sus fuertes brazos, le dijo: no importa lo que diga este hombre, hijo. Tú eres Etza, mi sol, el sol del futuro. Y cuando seas grande,

disciplina libre, sin barreras, sin ataduras de ningún tipo en Cine Ensayo. Le invitamos del 17 al 23 de abril a explorar un asunto problemática desde la mirada del autor. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz-Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Desde la mañana con 39 minutos, regresamos acá a La Rayuela. Y pues vamos a tratar un poco agenda cultural, ¿no? Tenemos el disco de Darío Torres con música ecuatoriana que se lanzará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, el disco El Canto de la Guitarra Ecuatoriana del concertista de guitarra clásica Darío Torres se lanzará el próximo 28 de abril en un acto que se realizará a partir de las 20 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El disco recopila 13 piezas de géneros propios del país, como Pasacalles, San Juanitos, Albazos y Yarabíes, entre otros, de un gran valor estético y técnico que además tiene una alta aceptación, tanto pública, conocedor de la música académica, como por aquel para el que la guitarra como instrumento solista de concierto le es prácticamente desconocido. La presentación contempla un concierto de una hora y media de duración en la que el maestro Torres interpretará piezas conocidas como Los Pasillos, El Aguacate, Ángel de Luz, Mis Flores Negras, Al Morir de las Tardes, La Canción de los Andes, Mi Vida de mi Vida, etc. Darío Torres, con estudios en Quito, Barcelona y en Francia, es un referente de la guitarra clásica en el Ecuador y cuenta con participaciones en conciertos en Casa de la Música y en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues ha tenido algunas giras, algunas presentaciones en el país. Estamos hablando de Quito, Guayaquil, Cuenca, Azogues, etcétera. El maestro Torres ha sido docente de los Conservatorios Nacional de Música, Franz Liszt, George Gershwin, Mozart, el Colegio Ecuatoriano Español América Latina, la Escuela de Música Enteca, etcétera. En efecto, pues hay una gran trayectoria del músico en mención. El maestro Darío Torres presenta pues el disco El Canto de la Guitarra Ecuatoriana. Todos invitados. El jueves 27 de abril también se presenta La Tunda, nacida en el taller de marimba de la UDLA, de la experimentación de la música afroesmeraldeña y del Pacífico. La Tunda incorpora elementos de música actual en sus sonoridades de instrumentación. Recrea también lo tradicional proponiendo nuevas composiciones y es una tendencia musical. Será en el auditorio de la Alianza Francesa a las 19:30, como ya dije, el jueves 27 de abril, y la entrada cuesta $5 y para estudiantes de la Alianza Francesa $3. Así es, también tenemos una retrospectiva histórica fotográfica del Ecuador. 7 décadas en imágenes, desde 1850 a 1920. El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador invita al conversatorio Retrospectiva Histórica Fotográfica del Ecuador. 7 décadas en imágenes, 1850-1920, a desarrollarse el jueves 20 de abril a las 11 horas en las instalaciones del Museo Numismático ubicado en las calles García Moreno y Sucre, esquina. El diálogo e intercambio con actores, academia y comunidad desde el Museo Numismático pretende generar en la ciudadanía la posibilidad de reflexionar sobre aspectos del patrimonio, la memoria social y el quehacer cultural nacional. Los expositores invitados serán Edwin Chávez Medina, de Riobamba, columnista de la revista Quito y cronista del sitio Rincón Retro, y Santiago Duque Arias, quiteño, recopilador fotográfico a nivel nacional y administrador en la red social de Facebook Rincón Retro. Esto en el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, entre las calles García Moreno y Sucre, en la ciudad de Quito. Es una entrada libre y pues puede asistir el público en general. Amigas, amigos, como hemos dicho antes, Quito realmente tiene tantas y tantas cosas que conocer. Y pues una de ellas es precisamente la Capilla del Hombre, creada en 2002, ¿no?, en el barrio Bellavista. Y miren ustedes, realmente se dice que este fue un acto de desprendimiento, realmente donar su casa, estoy hablando del maestro Guayasamín, para concretar este museo. Es un legado cultural invaluable. Tenemos ahí las colecciones de arte colonial, pues del siglo XVI, más o menos se acercan a 9.000 piezas, nos han dicho, de arte precolombino, grabados de Goya, obras de Miró, tenemos Marc Chagall, Montesinos, Picasso, entre obras importantes que usted puede ver en la casa de Osvaldo Guayasamín, en el museo. Se dice que un día entero apenas sería posible conocer algo sobre su vida y su obra. Ahora, pues, a su mensaje a través de la pintura estuvo realmente ligado permanentemente a la dignidad, al respeto del ser humano. Hay una anécdota. Cuando el expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, propuso en alguna ocasión a Osvaldo Guayasamín que vendiera su casa al Estado para que allí fuera la residencia presidencial. Esto como una anécdota. Y claro, ha sido visitado por ilustres como Gabriel García Márquez, François Mitterrand, Daniel y Adolfo Pérez de Esquivel, Rigoberta Menchú, Eduardo Galeano, Fidel Castro, celebró inclusive su cumpleaños número 72 en este espacio. ¿Usted quiere visitar la casa de don Osvaldo Guayasamín, del maestro Guayasamín, de la Capilla del Hombre? Pues vaya, el fin de semana siempre está abierto con personas absolutamente gentiles, agradables, que van a hacer de su visita una grata experiencia. Faltan 15 minutos para que sean las 11 de la mañana. Exactamente. Y bueno, también solo recordarles sobre la Feria de Editoriales. Hace pocos minutos estuvimos conversando con Adriana Vargas y ella nos comentó sobre esta feria y la variada oferta que se presentará del 20 al 23 de abril. Atenderán desde las 9 hasta las 20 horas. Es un evento hecho por Fondo de Cultura Económica de Ecuador y será en las calles Wilson y 6 de diciembre justamente en el Fondo de Cultura Económica, sí. ¿No? En los jardines de la institución, ahí se presentará pues esta feria de editoriales, más de 25 editoriales a nivel nacional, internacional, de autopublicación, independientes, estarán pues vigentes en esta feria del 20 al 23 del presente mes. Así es, vamos con un tema más y regresamos. horizontes la frontera. De la mañana con 51 minutos, seguimos informando acerca de la agenda cultural. La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto en el Teatro Politécnico. Así es, la orquesta ofrecerá un concierto el próximo 21 de abril a las 20 horas en el Teatro Politécnico de Quito. La entrada será libre y en esta ocasión el grupo orquestal interpretará un variado repertorio con partituras destacadas de Giuseppe Verdi, Cristian Orozco y el legendario Sergei Rachmaninov. La presentación estará bajo la batuta del director invitado Augusto Carrión, con la participación del solista Cristian Orozco en la marimba. El concierto inicia con la obertura Nabucco, considerada una tragedia lírica en cuatro partes con música de Giuseppe Verdi y libreto del italiano Temístocle Solera. Este trabajo está basado en el Antiguo Testamento y en la obra Nabucodonosor de Francis Comeau y Anicete Bourgeois. Así es, tenemos esta cita el próximo 21 de abril a las 20 horas en el Teatro Politécnico de Quito. Y bueno, pues también el 21 de abril, otra oferta para poder ver a dónde uno ir. Es un encuentro literario de sus visitas a una población indígena de la Amazonía ecuatoriana. La escritora francesa Anne Sibran nos presenta Infancia de un chamán, una obra que habla de la vida de un viejo chamán. La historia nos sumerge en una Amazonía vibrante, terreno de cuentos amenazados por la deforestación y explotación petrolera. Va a ser esta presentación y este encuentro en la Mediateca de la Alianza Francesa a las 19:30 y es una con entrada libre. Así es, y pues ya son casi 8 minutos para las 11, ¿no? ¿Hay otra cuestión cultural, no? Sí, tenemos una que ayer nos reíamos un poco porque les hacía la pregunta de a quién le gusta la cerveza y pues respondían que sí nos gustaba un poquito. Entonces también tenemos la cata de cervezas, que la cerveza también se degusta en aromas y sabores intensos, se mezclan entre el amargor característico y el dulzor de la malta. Es un cupo limitado para 40 personas, pueden cada participante pagar $20, que incluye un plato de picaditas, y pues será en la Galería de Arte de la Alianza Francesa a las 19 horas. Bueno, vamos a concluir con esta invitación del Frente de Danza Independiente, quien presenta las jornadas de danza contemporánea en la Sala Mariana de Jesús. El día de hoy, martes 18, a las 19 horas, noche de videodanza con la coordinación de Amelia Poveda y Jessica Gutiérrez. Bien, vamos a hacer un corte, el corte de nuestra media hora, y regresamos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Esperamos que el día de hoy sí pueda llegar nuestro querido amigo Gustavo Cabrera, un reconocido fotógrafo ecuatoriano, reconocido en Ecuador, en Latinoamérica, con quien queremos hablar un poco de su historia de vida, de la fotografía y, por supuesto, de sus planes futuros. Ya volvemos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición y taller de Fito Collage se realiza en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 20 de abril. La técnica Fito Collage es una creación del maestro Ernesto Gómez en la que se utilizan las fibras vegetales, pétalos, cáscaras de frutas, cortezas y semillas. Luego de pasar por un proceso de conservación se arman estas obras de arte. Aparte de brindar un mensaje de conservación y reciclaje, el taller tiene como objetivo demostrar la creatividad cotidiana y permanente de los niños y jóvenes en las creaciones artísticas. Si le interesa ver esta exposición,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Las 11 de la mañana en punto. Seguimos con más de La Rayuela. ¿Qué les digo, amigas, amigos? Yo feliz. Estoy realmente conmovida, así llena de emoción. Creo que más de 2 décadas no le había visto a Gustavo Cabrera, querido amigo. Así es, Bochita. Y hemos anunciado esta entrevista con bastante tiempo de anticipación. Recuerden ustedes que el día de ayer no fue posible porque realmente Gustavo tuvo un percance médico y no pudo llegar. Sin embargo, él ya está acá, hemos hablado ya de él como un fotógrafo reconocido de nuestro país, en Latinoamérica, igual, un hombre muy, muy talentoso, pero además un ser humano maravilloso. Yo feliz de que estés acá, bienvenido, Gustavo. Gracias, Bachito, gracias por invitarme. Disculpa que ayer realmente no pude venir porque con este problema que tengo de la pierna me he metido al gimnasio a tratar de recuperarme, pero como que fue mucho, ¿no? Sí, a veces uno creo que confía demasiado. Sí, entonces me costó realmente manejar. Pero bueno, ya estamos acá. Sí. Creo que no vamos a entrarnos mucho en lo que te sucedió médicamente. Así es, sí. Pero me gustaría sí que hablemos un poco de fotografía. Va a compartir esta conversación Fernanda Báez, quien está haciendo una pasantía, una muchacha que ha estado investigando un poco sobre fotografía, y queremos conversar contigo. Bueno, la fotografía como tal ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde... Así es, totalmente. Totalmente. Ahora todos somos un poco fotógrafos, además. Sí, sí, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo iniciaste en la fotografía? Bueno, la fotografía para mí es una casualidad en la vida. O sea, yo nunca pensé que iba a terminar de fotógrafo. Yo realmente me dediqué toda mi vida a la música. No sé si te acuerdas. Claro que Toqué muchos años con Margarita Lasso. Así es. De hecho, tuve un estudio de grabaciones y grabé muchas cosas ahí con arreglos míos para Juan Carlos Terán, Pancho Prado, un montón de gente, ¿no? Trabajaba en la banda sinfónica del municipio. Pero ocurre que yo, prácticamente desde que nací con un lápiz en la mano, entonces yo dibujaba. Más que pintar, casi nunca me dediqué a la pintura. Ya. O sea, los colores no los entré. Me dedicaba al dibujo, básicamente. Y vaya... O sea, la música creo que es un poco más social en todo caso, y me parece que por ahí por los 20 años, 22, un día como que desperté y me di cuenta de que no había vuelto a pintar nunca más. O sea, la música solita se impuso, ¿no? Claro, porque seguramente a esa edad estás en la música un tema más social con amigos y toda la cosa. Ay, esas son elucubraciones mías. Pero no había vuelto a pintar nunca más, y desde ahí no volví a pintar nunca. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque me agarró temor. Claro, de esas cosas que son tan familiares para ti, que agarras un lápiz y puedes dibujar lo que sea. Uh-huh. Y de repente resulta que ya no lo has hecho 3 años y tienes miedo de... Y en realidad, claro. Claro, de intentarlo y te sientes como torpe. Uh-huh. Y nada, o sea, yo hasta ese momento ni siquiera se me ocurría la fotografía. De hecho, algún rato me fui a hacer un taller de sonido en Los Ángeles. Y ni siquiera llevé cámara, esas cosas que uno a veces hasta como por turista hace. Ni siquiera llevé cámara. Tengo un par de fotos por ahí que un amigo me tomó y me mandó. Pero resulta que a mí me gustan mucho las cosas técnicas. Me gustan los motores de los autos, me gusta todo eso. Y algún rato le veía a un amigo con una cámara de verdad. De las antiguas de película, pero una cámara, no de las Instamatic ni nada de eso. Y entonces comienzo a monear la cámara y él me comenzó a explicar un poco de qué se trataba. Y claro, me enamoré del tema, y un fin de semana le pedí a mi amigo este, el chino Jorge Medina, no sé si le conoce a Jorge Medina, le pedí que me preste la cámara y me fui a la casa, y claro, comencé a gastar rollos como loco. Y montones de fotos me salían mal, pero estaba así embelesado, ¿no? O sea, no sabía por qué me atraía tanto el visor de la cámara. Qué maravilla esto. Bueno, y cuando todavía habían los rollos que cuidábamos cada foto se tomaba con cuidado, ¿no? Claro. Pero claro, yo tomaba 36 fotos y de esas 2 salían correctas y el resto eran... Y sin embargo, mi amigo me decía, oye, no entiendo por qué te salen tan bien las fotos. Claro, es que salían bien, ¿no? Las otras salían mal expuestas por razones técnicas, ¿no? Que no son muy graves, ¿no? O sea, yo lo que digo es que si no aprendes a tomar fotografía técnicamente en un par de meses, te puedes dedicar a otra cosa. Porque no es un tema técnico. O sea, es tan simple técnicamente que puedes aprender fácilmente. ¿Y ahí también te desprendiste como de la música? ¿Dejaste tu...? No, todavía. Ajá. No, yo hacía fotografía, como te digo, por afición, pero lo mío era la música. Yo vivía de la música y todo eso. Y claro, este amigo me decía que le sorprendía que por qué las fotos me salían tan bien. Y yo decía, ¿te parece que están bien? O sea, realmente... Y le preguntaba a mi cuñado Camilo y me decía... Eso me animaba un poco, ¿no? Camilo es fotógrafo, entonces me decía, ve, Gus, si de un rollo sacas una foto buena, está pagado el rollo. Entonces decía, será, porque me salen demasiados malas. Está consolando. Claro. Pero claro, un día me pongo a pensar y digo, claro, probablemente yo tenía ya interiorizado el tema de la composición por el dibujo, ¿no? Por lo que hacía. Y claro, para mí era ver en dos dimensiones por el visor de la cámara, era casi como lo que yo percibía cuando dibujaba, ¿no? Y entonces me enamoré de la fotografía y seguí haciendo, y dañaba rollos. De hecho, algún día me pasó una cosa súper chistosa, porque me conseguí cámaras, evidentemente, ¿no? Y había una cámara con la que no podía, y le consultaba a mi cuñado Camilo. ¿Quién más que mi cuñado Camilo? Pues fotógrafo. Claro. Y entonces el Camilo, así, algún rato burlonamente, ya de tanto que le consultaba, me dijo, eso no es la cámara, eso es el fotógrafo. Eso fue medio despechante, ¿no? Pero pasó un tiempo y este otro amigo que fue por el que me metí en la fotografía, ve el lente, ¿sí? Y se da cuenta, saca el lente y se da cuenta que el lente no diafragmaba, o sea, no se cerraba. Entonces, claro, yo ponía la velocidad que sea y la cámara, el fotómetro, me marcaba lo que tenía, lo que era correcto, y la foto salía mal porque el lente estaba dañado. Entonces dije, qué alivio, no ha sido el fotógrafo. Vamos a entrar ya en el tema de la fotografía como tal. Fernanda, adelante. Bueno, pues primero preguntarte, ¿qué tipo de fotografía es a la que te dedicas? Bueno, yo hago de todo. O sea, realmente es súper difícil ahora decir que uno se puede dedicar a una sola cosa, ¿no? Tengo que hacer hasta matrimonios. Sí, a mí me gusta mucho el retrato. Te diría que es lo que más me gusta de hacer fotografía, porque también era lo que más me gustaba cuando dibujaba. Solo que, claro, o sea, no vives de hacer retratos, ¿no? O sea, hay gente que me contrata. Ahora tengo algunos amigos que me contratan para hacer fotos de ciertas cosas, de discos. Por ejemplo, he hecho fotos de María Tejada, de Carlitos Grijalva, de algunos grupos, de algunos cantantes. Y vaya, eso me gusta porque es hacer retratos, ¿no? Pero también tengo que hacer matrimonios, porque la gente se casa los sábados y se casa, entonces toca aprovechar. Claro, no puedo decirle, están cometiendo un error. Nada, eso es decisión de cada quien, pero bueno. Nos comentabas antes que pues te fue un poco ya fácil aprender las técnicas, pero creo que las personas que nos escuchan no saben cuáles son las técnicas, cómo es el tema de la luz, cómo es el tema de las posiciones, ángulos. ¿Podrías comentarnos un poquito de esto? Bueno, eso es un poco más difícil. Yo cuando te decía de las técnicas me refería más a la cámara en sí, ¿no? O sea, el manejo del aparato, que creo que es un aparato que tiene cuatro cosas que tienes que mover y que tienes que entender y listo. Claro, cuando pasa el tiempo lo que tienes que familiarizarte con el aparato, como todas las cosas. Si eres guitarrista tienes que tocar la guitarra en algún momento, tienes que ya no estar concentrado en poner los dedos de tal forma. No, simplemente disfrutar de la música, y entonces es cuando te logras expresar artísticamente, ¿no? Claro, las técnicas, lo otro sí es un poquito más complejo, pero eso te lo da la vida. O sea, vaya, a entender la luz tampoco es que es una cosa del otro mundo. O sea, tú te pones a estudiarlo y vaya, ahora con la cantidad de información que tienes, no es para nada difícil. Tú entras a YouTube y tienes 1000 tutoriales que te explican cómo entender la luz. Pero la luz es eso, la fotografía de eso, es dibujar con luz. Hay quienes dicen que las fotografías en blanco y negro eran las mejores, que eso era arte. Que un poco con el pasar del tiempo, lo que ahora se hace, ya no es tan artístico. ¿Eso es así? No sé, o sea, es bastante subjetivo el tema, ¿no? A mí particularmente sí me gusta mucho la fotografía en blanco y negro, más que porque sea más artístico, ¿no? Porque me parece que si consideramos lo artístico como algo evocador. Me parece que la fotografía en blanco y negro es más evocadora, es decir, tú ves una gama de grises ahí que te evocan sensaciones y todas las cosas, ¿no? Lo otro es como ver un poco más la realidad, que puede ser evocadora en determinado momento, pero en la mayoría de los casos estamos tan ocupados nuestra mente de vivir y de pagar el arriendo y el teléfono y la luz y el agua y toda la cosa, que ves a alguien a color, por lindo que sea, es como que, vaya. ¿Crees que esto de que todos manejamos ahora, inclusive desde el celular, ¿no?, una cámara fotográfica, en fin, de alguna manera ha perjudicado el trabajo de un sector? Sí, en alguna medida, porque claro, la gente, lo que pasa es que ahora existen incluso celulares que toman fotografías con muy buena calidad, y me refiero a muy buena calidad en términos técnicos, o sea, exposición, colores y ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual no significa necesariamente que la fotografía sea buena en términos artísticos, porque puede ser un simple selfie que no dice nada. Yo creo que lo artístico se determina más por el contenido que por la calidad técnica, que también es importante, sí, pero no es todo. Hay fotos de muchos fotógrafos muy famosos que están ligeramente movidas, dependiendo del género, ¿no? A veces ves una fotografía que puede ser documental que está ligeramente desenfocada porque fue el momento preciso, y no deja de ser artística por eso. No deja de ser especial por eso. ¿Hay una estética como de privilegio para tomar fotografías, o cualquiera puede hacerlo? Yo creo que cualquiera puede hacerlo. El tema no es un tema de privilegio. Yo creo que es un tema de formación, pero es una formación de la vida. O sea, es algo que no te enseñan en una academia. Hay que tener vocación. Sí, pienso yo, como en la mayoría de las cosas. Pero si tú desde muy temprano te interesaste por la música, por el arte, por el teatro, aunque no te hayas interesado por la fotografía, puede que en algún momento determinado agarres una cámara y puedas hacer buenas fotos, ¿me entiendes? Porque comienzas a ver las cosas de una manera distinta. O sea, te gusta el arte, te gusta, comienzas a tener una visión estética distinta. Pasa ahora mucho que el mercado se ha vuelto muy exigente. Por ejemplo, yo también hago fotografía de publicidad, ¿no? Y eso es muy exigente en términos técnicos. Es decir, te den el enfoque perfecto del objeto y toda la cosa. Y eso evidentemente cumple con una función, que salga lindo el producto en la revista, ¿no? Bien impresa. Que no es en todos los casos, porque tú puedes hacer la foto más linda y de repente la impresión es un diario en papel periódico y toda la cosa, y tú te mataste haciendo la foto y es cualquier cosa el resultado. Hablemos de, no de fotografía, sino de Gustavo como tal. ¿Piensas que después de tener este accidente médico, cambiaron las cosas para tu vida? Sí, bueno, ha cambiado bastante. O sea, de hecho, como que uno antes, como todas las cosas, ¿no? Yo te decía, yo antes no tenía ningún prejuicio en comerme un hornado, y ahora igual me lo iría a comer, pero ya con prejuicio. Claro, claro. Es otra cosa. Pero en la misma medida, a veces tú no valoras un poco las cosas que haces, ¿no? Las cosas que uno mismo hace. Yo he hecho unas 3 exposiciones de fotografía y las he tomado así como un poco, no a la ligera, pero vaya, como un trabajo así de rutina, o sea, que me propuse hacer sin demasiada, sin ponerle demasiado empeño, ¿no? Uh-huh. Lo hice porque, por ejemplo, hice una exposición en el Centro Cultural Metropolitano que se llamaba El Jazz en Quito, entonces fotografié a todos los músicos. Pero eso fue casi un divertimento para mí, ¿me entiendes? O sea, yo prácticamente ya había dejado la música por una situación que viví. El estudio no funcionaba. El estudio de grabaciones pasa más o menos lo mismo en términos técnicos, ¿no? Que ahora todo el mundo tiene la computadora en la casa y... Entonces prácticamente había dejado de hacer música y me dediqué a ir a los ensayos de los amigos músicos, ¿no? De los jazzistas, del Cayo Turral, de Los Pies en la Tierra, de la María Tejada, de un montón de amigos, a fotografiarlos en los ensayos. Y el rato menos pensado tenía más de 3.000 fotografías. Entonces dije, ah, no, expongamos algo. Y por ahí, claro, mi esposa, que ya no está, en su momento me motivó para hacerlo. Me dijo, no, tienes un montón de material ahí. Pero claro, como te digo, cuando lo haces así, en esos términos, cuando todavía la vida crees que te va a durar 100 años más, como que no lo valoras demasiado, ¿no? Después repetí un poco la exposición, cambiado un poquito de formato en la Alianza Francesa, ¿sí? Hice otra pequeña exposición en Incine, donde solía trabajar hasta antes de que me dé este derrame cerebral. Yo trabajaba ahí en un taller que se llama Retrato, que me encantaba. Y se llamaba Retrato, además, curiosamente, no era un taller de fotografía, era un taller de actuación. Ah, mira. Sí, entonces donde una persona dirigía a los actores y yo lo que hacía era retratar todo el proceso de actuación durante una sesión que se proponía con escenografía y todo, que armaban los mismos alumnos, ¿no? Y claro, entonces salían cosas lindas, yo aprendí muchísimo ahí. Estuve creo que 6 o 7 semestres trabajando ahí en cine en eso. En esos 6 o 7 semestres creo que tengo como 25,000 fotos. ¡Qué locura! Imagínate. ¡Qué locura! Entonces hice una pequeñita exposición ahí en InCine con una serie de retratos de esos que escogimos con mi cuñado Camilo. Uh-huh. Y con la chica con la que trabajaba, que era Andrea Arizaga, una ex alumna de InCine, que se especializó en actuación, y ella era quien dirigía a los alumnos del taller de retrato. ¿Y ahora qué viene? ¿Hay más proyectos? Bueno, por lo pronto tengo un par de ideas por ahí planteadas, pero ya hay ideas media híbridas. Tengo alguna idea por ahí planteada con mi amigo Juanito Mullo, que no quiero adelantarme, pero en algún momento te contaré. Claro, es una idea interesante. Sí. Y justamente desde mi lado se trata del retrato. Claro, desde el lado del Juanito un poco es más bien la parte musicológica, entonces es una mezcla de ambas cosas, una propuesta ahí media contemporánea, pero vaya, todavía está en veremos, está verde. Qué grato tenerte acá en nuestro programa, Gustavo, y además saber que tu salud está mejorando. Oye, ahora que estuvo acá Diego, ¿no? Diego Rosuriaga. Diego Rosuriaga, hermano de Camilo. Así es. ¿Tuviste la oportunidad de ir al estreno de la obra, Resurrección? No, no, no, sabes que yo... Estás todavía un poco recuperándote. Sí, bueno, ya estoy tratando de retomar mi vida. De hecho, ya estoy saliendo algunas cosas. Estás manejando, me decías con también, estoy manejando, ¿no?, con cierta dificultad. Se me cansa la pierna con el embrague. Pues no tengo carro automático. Pero ni siquiera sabía que estaba aquí Diego. Lo oí en un programa de radio. Ajá. Y me enteré de que estaba, pero ya era muy tarde. Uh-huh. Y claro, como me he desconectado también de mi cuñado Camilo, porque no he estado yendo en cine, y Camilo y mi hermana pasan a full en su trabajo. ¿Cuántos meses han pasado ya desde este accidente? Desde noviembre. Noviembre. Abril, 5 meses. Van a ser 6 meses. ¿Qué ha sido, es decir, qué ha sido lo fundamental para tu recuperación? Porque pues una cosa así no es broma, ¿no? O sea, yo pienso que... honestamente tuve mucha suerte. Me ocurrió esto estando donde mis hijas, y evidentemente me llevaron al hospital inmediatamente, y creo que la tecnología médica ahora es otra cosa, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mis dos abuelas, les dio embolias y claro, las dos murieron con eso, ¿no? Mi mamá también murió un poco, no con embolia, pero con deficiencia cardíaca por problema de la presión alta durante muchos años, ¿no? Pero ahora la tecnología médica ha cambiado mucho, entonces... creo que aparte de que me salvé por la circunstancia, también me ayudó el que haya sido en esta época donde me pudieron hacer una intervención que fue realmente importante. Y después un tratamiento de estimulación magnética que me hicieron, que siento que eso me recuperó muchísimo. Sin embargo, estuve como 2 meses en cama sin poder moverme, o sea, me tenían que cargar para meterme en la ducha. O sea, mi pierna estaba totalmente muerta, era como que... yo pensara en mover una pierna y como que pensara en mover tu pierna. ¡Qué cosa! Sí, o sea, no existía. Y claro, era una cosa media sorprendente porque de repente me despertaba y veía que podía mover un poquito los dedos del pie. Y así poco a poco, yo creo que ha sido bastante significativa mi recuperación a pesar de todo. Ahora que te veo, creo que he gustado para largo y eso es maravilloso. Amigas, amigos, ciertamente Gustavo ha sido un músico importante en este país, además siempre creativo, siempre haciendo cosas. Yo creo que la gente que estaba dentro de la música, del arte en general, siempre lo respetó, lo quiso. Sé que no ha cambiado para nada. Nos alegra mucho, mucho verte ya de pie. Gracias, Bochita. Creo que vienen muy buenas noticias para ti, Gus. Esa es tu casa. Estoy con ganas de hacer cosas. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Ah, bueno, te quería comentar una última cosa que se me pasó por ahí, que me parece importante porque se refiere a una amiga que quise mucho, que fue ella la que realmente me terminó metiendo en el tema de la fotografía como trabajo. que nunca me imaginé, y era Alicia Crest. ¿La conociste, Alicia? Uh-huh. A ella le encantaban mis fotos, yo me llevaba mucho con Alicia. De hecho, yo la conocí más por la música, porque yo la acompañaba tocando guitarra también. Pero a ella le encantaban mis fotos y de repente entró a trabajar a una librería importante de acá. Y entonces me comenzó a llamar para que yo haga las fotos y haga la cobertura fotográfica de ciertos escritores que venían. Me acuerdo que vino Quino, vino Sabater, vinieron algunos escritores y yo hice la cobertura fotográfica. Y entonces, sin darme cuenta, se transformó en una opción, porque claro, el estudio cada vez iba más de bajada. Y en un oficio, ¿no? Entonces, digo esto porque me pareció importante recordar a mi amiga Alicia. Pero por supuesto, qué bueno que sea así. A mí, en lo personal, me gustaría también verte haciendo música, escucharte de nuevo, ¿no? Qué lindo fuera. Bueno, ahora que estás con Juanito, si bien es cierto, tu proyecto es fotográfico, el de él es sonoro, pero sin duda alguna hay mucho tiempo para que se pueda plasmar estas inquietudes. Sí, me encantaría, porque tengo también, o sea, sí tenemos con el Juanito un proyecto también que es musical, más pequeño, pero lo que pasa es que también se quedó colgado por esto que me pasó. Y ahorita estoy medio torpe con mi mano izquierda, entonces he agarrado la guitarra y a ratos me resulta frustrante, ¿no? Claro. Están viviendo como más o menos cercanos, porque Juanito vivió, ya se fue de Quito hace rato, ¿no? Sí. Y yo me fui un poco antes que el Juanito. Ah, antes de que... O sea, yo vivo en Tumbaco hace como 20 años. Tal vez un poquito más. Y el Juan vive algo así. Al poco tiempo se fue ahora también. Ahora sí estamos realmente lejos. Bueno, yo ahora en Pomasqui, fíjate en Pomasqui. Pero cualquier rato nos comemos ahí con el Juanito unos choclitos, unos quesitos por ahí. Un hornado. Un hornado. Para entender la costumbre. Un hornado y después... Bueno, a mí no me prohibieron nada. Solo me dijeron que baje las grasas, que baje el exceso de sal. No, y el trago, sí, hace años que no... Ya. Sí. Ya estamos en otra cosa, ¿no? Sí. O sea, ahora comienzo a ver las cosas de otra manera, le das otro tipo de... No, ahora hasta podemos hablar de las recetas que tomamos cada uno. Qué cosas, cómo es la vida. Gus, simplemente decirte gracias por estar acá, gracias por tu aporte a la cultura de este país, al arte de este país. Nos alegra mucho, insisto, en verte bien. Y pues este es un espacio que es tuyo, ¿no? Perfecto. Mil gracias a ti, Bachita, y gracias a ustedes por la invitación y por permitirme un poquito contarles sobre mi vida en estas circunstancias. Me anima mucho, después de las cosas que he pasado, poder pensar que voy a comenzar de nuevo. ¿Hay un teléfono, si es que alguien pudiera estar interesado realmente en tu trabajo fotográfico, al que podrían contactarse contigo? ¿Cómo no? Mi celular, no tengo teléfono fijo en la casa, ahora prácticamente no se usa. Sí, pues casi no se usa. Pero mi celular es, y tiene WhatsApp ahí mismo, es que es el 0999-494-636, ¿sí? Igual para cualquier tipo de eventos, también hago eventos corporativos, matrimonios y toda clase de fotografía, ¿no? Bueno, ya tienen ustedes el teléfono de Gustavo Cabrera. Gracias, artista ecuatoriano, y pues ustedes pueden contactarlo. 11 de la mañana con 25 minutos, vamos a un corte y regresamos con más de La Rayuela. Gracias, mi Bachita. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas. Yo muero por ti, me pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, en tu nadar no hay lugar para alguien como yo. Y me muerdo los labios en silencio cada vez que te sonríes, y yo pienso que es por mí. Pues no hay gesto que no note y pose que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene el que no agradece cada día. Por llevarte de la mano, por tener tu amor.

10:36, volvemos aquí a La Rayuela a recordarles un poco de las jornadas culturales de danza contemporánea independiente Mariana de Jesús, danza independiente, mística e irreverencia. Junto al Frente de Danza Independiente se presentará pues una semana para vivir la danza del 17 al 22 de abril de 2017 aquí en Quito. Pues la agenda empezó desde el día de ayer prácticamente, y pues para hoy, martes 18, también hay una agenda apretada en este evento. A las 19 horas, noche de video danza en coordinación de Amelia Poveda y Jessica Gutiérrez. Se presentará Capricho de 1994 con la dirección de Inés Bosa de España, Cataluña. Y también el día la obra Hilo del 2009 con el concepto de Abel Conillera y Roser López Espinosa, también de España, de la región de Barcelona. Wolf de 2014 con la dirección de Jordi Cortés de España, Barcelona. Rigskin, idea y coreografía de Jordi Cortés. Y pues también hay un estreno, ¿no? Un eco de Mis Mares 2017 bajo la dirección de Carolina Bejarano, coreografía Ana Jacome de Colombia, Ecuador, Frente de Danza Independiente. Así es, esto en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. La entrada tiene un costo de $5. Recuerde que estas jornadas se van a extender hasta el 22 de abril. Y pues estaremos pendientes de más detalles de estas obras, ¿no? Las jornadas de danza pues comprende una fase de conversatorio, otras de videodanza, de estrenos también coreográficos, noches de danza, grupos invitados y por supuesto los talleres. Esto para mayor información pues en Facebook puede buscar a la escuela de tal forma, Escuela Exploradores de la Danza, y pues también a los números 25-53-62 o 22-39-37-0. O también al correo electrónico fdanzaindependiente@gmail.com. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el honor de invitar a usted a la exposición Por Siempre en Nuestros Corazones, de Marcelo Moreno. La inauguración es del día de hoy a las 19 horas y pues esta obra, esta exposición, estará presente del 18 de abril desde el día de hoy hasta el 2 de mayo en la Sala Eduardo Kinman, de lunes a viernes desde las 9 hasta las 4:45 de la tarde, aquí en la Casa de la Cultura, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. También pues mencionar que hay unos 19 eventos multidisciplinarios, 13 escenarios, 28 proyectos y obras participantes, 12 escuelas y colegios invitados y más de 160 artistas en escena. Sí, estoy hablando del 16º Festival, el 17º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Esto pues se va a abrir la jornada a partir del 20 de abril y estará vigente hasta el 14 de mayo. En las ciudades de Quito, Tena, Mindo, Riobamba, Ibarra y Río Caña. Son jornadas internacionales. Recién, me parece que fue hace un mes que terminaron las jornadas del 16º Festival. Y pues imagínense, este festival tan emblemático de la ciudad, y pues también de otras ciudades, ya se traslada y se pretende hacer su inauguración nuevamente. Tan rápido, diría yo. Se mueve muy bien la organización de este festival. El día 20 de abril, por ejemplo, empezará con teatro para niños y niñas en el Teatro México a las 10 de la mañana con el grupo Títeres Pincricli de Tumbaco con la obra Yaku y los misterios del páramo. El 20 de abril también, pues, como dijimos, es la inauguración de este 17º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Estarán pues los colegios participantes Manuela Cañizares, Celestine Freinet, 5 de junio, y grupos también musicales como Amaru Canta y Vida de Imbabura, y la obra se presentará, la obra teatral música Quichua Caranqui. Así es, tenemos algunas cosas que desarrollar en estas jornadas del 17º Festival del Sur. La Fundación Madragora presenta la obra Yadá Bazar, con la actuación de Hugo Navas, la dirección de Mauricio Pantoja, y pues el costo de esto es de $5. Esto será el 22, 23, 29 y 30 de abril a las 11:30 horas en la Sala Mandragora, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si desea más informes de esta obra, puede llamar al 09-93-71-85-61. Así es, y pues respecto a esta obra, ¿no? Sabemos que los mitos y cuentos que hunden sus raíces en lo profundo del principio de los tiempos, en la mayoría de sus relatos, si no todos, nos transmiten un llamado simbólico para cuidar y educar a un niño interior que está destinado a crecer algo más superior. Esto nos puede explicar por qué, o mejor dicho, esto se nos puede explicar a través de la historia de un aventurero, de un comerciante, de un marinero y un náufrago como Sinbad el marinero. Le ocurren un sinfín de calamidades extraordinarias, pero que aplicando una inteligencia fuera del ordinario logra sobrevivir, dándonos la pista de que cada dificultad se puede convertir en una valiosa oportunidad de elevarnos sobre esas adversidades, regresando siempre a una tierra de paz, prácticamente su tierra, después de toda una vida de aventuras y desventuras. Así es, esa es la historia del náufrago Sinbad, un marinero, que pues estará como argumento principal en esta obra del teatro y en la Fundación Mandrágora, esto justamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11:43 y pues ya son los minutos finales de esta rayuela. Queremos ir a una canción más, y pues después de esto ya vamos a dar las últimas palabras para despedir esta edición de la rayuela. Vamos a una pausa y volvemos. En este país que sabe que hay algodón que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país llevar alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, con el tener porvenir que no se deja derrotar. No me pide visa y alguien siempre quiero regresar. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias, de hombres y mujeres, de olvido, lleno de país que va con alegrías y dolor. Ya pues son los minutos finales de esta radio revista, que pues de lunes a viernes les acompaña a ustedes desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Así es, faltan 12 minutos exactamente para acabar esta edición de este programa. Lo que sería el programa número 74 de lo que va del presente año. Y pues ya serían los últimos minutos, ¿no? Yo quisiera más bien concentrar o finalizar, sintetizar lo que pasó el día de hoy. Tuvimos una entrevista junto a Gustavo Cabrera, quien es fotógrafo, músico reconocido aquí en el país, y pues nos dio unas pautas de cómo entender este oficio, ¿no? De cómo entender que de cierta forma, como dice Gustavo, para él, ¿no? Por supuesto, fácil de aprender, pero se necesita de una sensibilidad especial para transmitir lo que al fin y al cabo es el producto fotográfico. Es decir, no basta simplemente una fotografía per se, por sí misma, sino que hay un sentido de expresión detrás, y creo que esa sensibilidad precisamente es la que caracteriza una foto común de una foto artística. Y pues yo me alegro, ¿no?, de que haya esta distinción, porque en efecto no todos son las cosas per se. El arte se necesita elaborarse previamente con un concepto, por ejemplo, previamente con un mensaje. Necesitamos elaborar esto, ¿no? También tuvimos una entrevista junto a Ariadna Vargas, gestora cultural del Fondo de Cultura Económica, haciéndonos alusión a esta feria de editoriales que se va a desarrollar desde el 20 al 23 de abril, donde pues más de 25 editoriales del país, internacionales, independientes y autopublicadas, pues se reunirán en un solo evento para hacer visible el trabajo de las editoriales aquí en el país. Y pues también una entrevista junto a una de las beauty bloggers. ¿Sabes qué es eso, Fernanda? No, ni idea, primera vez. Un beauty blogger significa blogger de belleza. Ajá, así es. Entonces, en este caso, pues, Berenice Benalcázar, quien pues nos introdujo un poco a este tema de los productos sobre la base del coco, 100% naturales, por supuesto, que sirven de cierta forma para la hidratación corporal, que es uno de los beneficios del coco. Y me interesó este tema, ¿no?, de que haya esta clasificación ya en el país. Usted no lo sabía, pues nos acabamos de enterar, creo que el día de ayer, cuando hacíamos un breve paso por el perfil de nuestra invitada, los beauty bloggers. Sí, ahora se está poniendo de moda mucho este tema, ¿no? En internet hay bloggers, es decir, gente que de cierta forma conoce y se ha especializado de cierta forma, como he dicho, en un tema especial. En este caso, la belleza. Y resulta que la persona en mención, pues, se filma videos, comparte sus conocimientos, se graba unos tutoriales, por ejemplo, de cómo maquillarse, de cómo, no sé, pues de algunas cosas, ¿no? Los propios cortes de cabello, pintarse, bueno, hay de todo realmente. Claro, hay de todo, ¿no? Sería muy interesante tratar esta temática también de bloggers especializados. Me parece muy interesante. Sí, ¿no? Hay bloggers también de otros temas, por ejemplo, justamente de videojuegos, de... De todo, hay de para todo. Aprender fotografía, para aprender sí, a tocar música. Te decía Gustavo, ¿no? Incluso hay un blogger que pues es profesor de matemáticas y enseña matemáticas a través del YouTube y es bastante famoso. A propósito de ese, claro, de este señor que enseña matemáticas a través del YouTube y que pues según testimonios y comentarios de la red social, pues en efecto ha salvado bastantes semestres en la universidad y en los colegios. Y pues me enteré por ahí que este señor, no recuerdo el nombre, español, si no me equivoco, uh-huh. Sí, pues candidato a un premio Nobel de la educación, sí, por enseñar matemática de una forma distinta en internet, en YouTube. Es decir que pues estamos siendo las personas que estamos palpando esta, creo que esta revolución de la información, algunos llaman la sociedad de la información, una verdadera revolución, ya no solo científica, sino una revolución justamente de la información. Y pues en ese sentido sería muy interesante tratarlo en un tema más adelante, ¿no? Pues sí, ya más adelante, seguramente la próxima semana podremos tratar este tema, traer invitadas que sean pues bloggers, que tengan sus canales de YouTube y comentar un poquito para que conozcan ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan, sobre este tema que pues, como decimos, trata de todo. Y pues ya para finalizar el día de hoy. Sí, finalizar solamente recordando que pues nuestros teléfonos de contacto están habilitados de cierta forma para nuestro WhatsApp. Nos puede ubicar en el 099-51-54-039. Vamos a repetir, por favor, Fernanda. 099-51-54-039. Ese es el número de nuestro WhatsApp aquí en la radio. Claro, usted desea alguna petición musical, algo. Un saludo, con gusto. Pedirnos algún tema. Sí, con gusto, no hay problema. Entonces, nos puede ubicar ahí en nuestra línea de WhatsApp. Y por supuesto también nuestra línea de teléfono fijo, que bueno, a pesar de que no conecta directamente al aire, ya es una línea de comunicación, al 2220-966, así es. 11 de la mañana con 54 minutos, esto ha sido todo en La Rayuela y pues nos vemos el día de mañana. Conmigo pues, hasta mañana, ¿no? Y nos despedimos con Tropical Swing, con este tema que se llama Me Voy. Pues sí, hasta mañana y a las 9 de la mañana aquí en La Rayuela. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Cultura en punto.